presta el pincel y te logro clonar con otras condiciones. Y así tendremos amores, 15,500 noches. Levántate con el café. El café. Esta es la energía que tenemos todas las mañanas en el café de la mañana. Amor de cristal, Pedro Conga López. Escúchalo, disfrútalo. Dejaste que este amor cayera al suelo y no tuviste valor para evitarlo. No sé por qué razón. Sin repararlo, porque el amor es como una copa de cristal, que si la dejan caer de fuerte impacto, su bella labor se rompe en mil pedazos, que sobre el suelo regados quedarán, y puede ser que poquito a poco se llegará. Oh, café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Bueno, ya tenemos 10 de la mañana, 11 minutos, 10 de la mañana, 11 minutos, 10 de la mañana, 11 minutos en el café de la mañana. ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos, 632-890940. Saludamos a la gente de Bar Tienda Villamayor del Río, en Burgos. Estaremos por allá en estos días, emitiendo en directo desde Bar Tienda Villamayor del Río. Yo les cuento, usted puede allá pasar con su familia un momento chévere, ahí descampada para que usted, si usted tiene una caravana, si usted quiere ir a aparcar allá, no hay ningún problema. Ahí usted lleva su caravana y ¡prac! O hay habitaciones que están disponibles. Habitaciones ahí. Y además encuentras productos latinos, todos los que usted requiera, Pero es que es una pasada. Además, me imagino que ahora con este climita como se puso de bueno. ¡Ay, fue madre! Un saludo para Johnny, para Magnolia. Si tú quieres pasarte por ahí, apunta este número, 611-333-775. 611-333-775, Bar Tienda Villamayor del Río, en Burgos. Es una pasada. Sí, es que, bueno, a los que nos gusta la parte como rural, ¿no? Hay gente que no le gusta y no maneja muy bien lo que se refiere a al tema de la parte rural. Son demasiado citadinos, ¿no? Yo soy citadino, pero a mí la escapada, los sitios campestres me encantan. Y ustedes saben que en todo territorio español pues hay sitios para uno quedarse, que es una pasada. Y es una de ellas, Bar Tienda Mayor, Villamayor del Río. Además, usted encuentra ahí pan colombiano, pan de bono, buñuelo, cocina. Oiga, ¿sirven? Como si uno fuera el auténtico camionero, lo digo con cariño, porque dicen que los camioneros comen mucho. Yo conozco uno que es como, vive como 3 metros y no come mucho. Para que vea, esa es la vida. Y conozco a un chiquitico que tampoco come porque no come en la casa. No hay entrada. 10 de la mañana, 13 minutos, 10 de la mañana, 13 minutos. Y es que siempre el frío te afecta, Te da la impresión de que no, pero el frío va afectando poco a poco. Y, por ejemplo, Ángel, después de salir de su trance diabólico que tenía, pues el hombre le dio gripa. O sea, como se dice, el niño llora y que la mamá lo pellizca. Bueno, Angelito, pronta recuperación. Es que el otoño ha hecho definitivamente acto ya presencia en los termómetros del territorio alavés. Y si bien el mercurio se ha mantenido este fin de semana en cuotas suaves en las horas centrales del mediodía, las madrugadas han sido frías, según los datos de Euskalmet. En la madrugada del domingo, la estación de Navarrete, en Bermeo, marcó la mínima de 1.7. ¿Es lo que estoy diciendo? En la estación de Avechuco, la temperatura bajó hasta 3.7 grados. Por ejemplo, en la estación de Paganos, en La Guardia, también se coló entre las más frías de Euskadi con 6.3. La noche fue pues sensiblemente más fría en los casos de la capital alavesa, que en la madrugada del sábado había marcado 6.1. No obstante, para hoy Euskalmet prevé que, debido al viento del sur, las mínimas subirán. Sin embargo, de hecho, el mismo Euskadi mantiene activo el amarillo por riesgo de vientos en zonas expuestas desde las 21 horas de ayer hasta las 9 horas de hoy. O sea, ya lo han levantado, según informa el Departamento Vasco de Seguridad. Las rachas de viento alcanzaron 100 kilómetros por hora en zonas expuestas, Inicialmente la jornada estará muy nubosa y producirán precipitaciones copiosas, sobre todo en la madrugada. Así esta mañana llovió, ¿no? Todo aburridor eso, Aunque ha mejorado ostensiblemente ahora. De modo que por eso es que estamos un poquito afectados, porque nos tocó tremenda caminata el sábado para domingo y nos ha afectado un poco. Claro, ya vamos a meter mielita a eso y leche caliente. Bueno, entonces saludo para la gente de Villamayor del Río. Pronto estará nuestra gerente comercial por ahí haciendo una visita. Digo yo, ¿no? 10:16. Bueno, quería leer ese tema porque las temperaturas de verdad. La pregunta, la gente se acuesta y no la pilla, pero en la madrugada está haciendo un frío, pero que te pela,

Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Trasladaron a Aníbal Lotoque a un penal y su abogada dijo que la detención fue una traición. Lo llevaron primero a la unidad 28 de la Alcaldía de Tribunales y luego a la cárcel de Ezeiza. La defensora de Lotoque fue muy dura con el fallo de la Sala 4 de la Cámara Criminal y Correccional, que derivó en el arresto e incluso habló de una traición de los jueces y dijo que eso le abrió la puerta para impugnar la medida de coerción contra el médico. Internacionales. Estados Unidos documentó 274 casos de ovnis en menos de un año. Las autoridades del Pentágono presentaron el informe anual sobre los fenómenos aéreos no identificados, tal como lo exige la Ley de Autorización de Defensa Nacional. Deportes. Una estrella de los Pumas suena en el rugby estadounidense y sería vecino de Messi. En la apertura, Nicolás Sánchez tendría todo arreglado para jugar en el equipo que fundó Marcos Galperín. Estaría todo listo para que juegue Miami Sharks, un equipo que fue fundado por el empresario argentino y que a partir del año 2024 será parte de la Major League Rugby. Espectáculos. Para ver en cines, La Conspiración del Diablo. Una poderosa empresa de biotecnología tiene una tecnología innovadora que les permite clonar las figuras más influyentes. Detrás de esta hay un culto satánico que busca robar el sudario de Cristo, pues contiene el ADN de Jesús. Esto desatará la guerra de los ángeles en la tierra. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. Levántate con el café. El café. He revisado el pasado de lo mal que me he portado. He sido cabrón, ni se diga vago. Muchas han tratado domar este potro, mas no me he dejado. Al viejo le he aprendido que mientras esté vivo hay que celebrar, no importa el motivo. Por eso me gusto, brindo por las damas y por los amigos. Así como don Gavino, nunca he tenido razones. He sido el villano de mil corazones. Vives pa' morirte y al perder la vida no hay devoluciones. Pero qué tanto es tantito, hasta lo padecido. Pero qué tanto es tantito, una coluca de vino, un sincero abrazo para mis amigos. Cuando no hay dinero y eres requerido, sé agradecido. No tengo necesidades de mendigar amistades. Dale el corazón, no las cantidades. De arriba o de abajo, yo nunca me rajo. Esa no es mi clase. Ahora que aquí estoy parado, se me vienen pensamientos de los que se fueron y que me quisieron. Hoy me tomo un trago y miro pa'l cielo, llevo su recuerdo. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Prueba. 10 de la mañana, 26 minutos. Mi amor, prueba y te darás cuenta lo bueno que es. 10:26. Súbale volumen, estamos de lunes en el café de la mañana.

cabaña porque dice que yo no la he querido. Cuando el sol se oculta allá atrás los cerros y yo ya susurro de los yerbales, pienso que regresa ya mi morena, pero solo son las vistas del valle. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo, los astros del día en el café. Ya lo escucharon, entonces vamos con el segundo bloque de el horóscopo de hoy, lunes. Ya lunes 23, lunes 23. Hágale que empezamos entonces con el segundo bloque de los que vamos a leer. Ya hicimos en el primero Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Y arrancamos con Leo. Comenzarás una semana con mucho ímpetu y pasión, como si tuvieras mucha prisa para conseguir el éxito, ascenso o reconocimiento. Sin embargo, estás en un excelente momento astrológico y todo eso te va a llegar antes o después, por lo que puedes hacer todo con más calma, pero será un día de mucha tensión. 10:39 y vamos con Virgo. Este día, también probablemente esta semana, va a estar muy centrado en el dinero y los asuntos materiales. Te van a llegar buenas noticias y alegrías relacionadas con el dinero. Ay, ay, ay. Pero al mismo tiempo no podrás evitar estar inquieto o preocupado. La situación es buena, aunque tú no le acabes de creer. Ojo con lo que te voy a decir. Si te sale, haz un viaje de negocio. Vamos con Libra. Libra, Libra por Libra, como los boxeadores. A partir de hoy, debido a un nuevo tránsito del Sol, comenzará para ti un mes en el que los asuntos materiales y el dinero van a tener un gran protagonismo. ¡Uy, uy, uy! Te surgirán gastos inesperados y asimismo sentirás un gran deseo de tomar iniciativas de carácter financiero y además puede llegarte un importante dinero que no te esperabas. ¡Dios! Y cerramos este segundo bloque con Escorpio. Me gustó el de Libra, ¿eh? Buscar a alguien de Libra. El Sol va a hacer su entrada hoy en tu signo y transitará por él durante un mes. En este tiempo te va a potenciar la suerte y que los acontecimientos vayan en la dirección que tú deseas. Sobre todo te atraerá el éxito y el reconocimiento en el ámbito laboral y social. Un excelente momento para moverte y tomar numerosas iniciativas. Ahí está, es el segundo bloque del horóscopo. Nos quedamos con Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis para la siguiente ronda. Tómanos un cafecito. Seamos amigos. Sí, señor. El café está de moda. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana.

te sigues aquí. Miro tus fotos, leo tu Twitter y creo que a ti te pasa igual que a mí. Yo quiero saber si sientes la nostalgia de quien aún ama. Si me sueñas y despiertas en la madrugada, dime si te pasa igual que a mí. Suena nuestra canción y vuelvo a sentir, viviendo a tu lado, yo era el más feliz. Vuelve amor, vuelve aquí, si te pasa a ti igual que a mí. Vuelve amor, vuelve aquí, yo te amo y estaré para ti. La nostalgia de quien aún ama. Si me sueñas y despiertas en la madrugada, dime si te pasa igual que a mí. Suena nuestra canción y vuelvo a sentir, viviendo a tu lado, yo era el más feliz. Vuelve amor, vuelve aquí, si te pasa a ti igual que a mí. Dime si te pasa igual que a mí. No lo dudes. Dime que me extrañas como yo. Yo soy tu hombre. Dime si te pasa igual que a mí. Todito tuyo. Dime que me extrañas como yo. Dime si me extrañas cuando yo no estoy. Si te pones triste cuando yo me voy. Dime si te pasa igual que a mí. Dime que me extrañas como yo. Con el café. El café. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. Airi, Perú. 5 coroneles del entorno del comandante general de la policía y de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial aprobaron el examen de admisión para el curso de alto mando de orden interno y desarrollo nacional. El sospechoso resultado ha motivado la intervención de la Inspectoría General de la Policía Nacional, que ha recibido información de que los responsables de la evaluación recibieron la oferta de recibir 10 puntos si no denunciaban las anomalías que detectaron dentro del mismo proceso. El pasado 10 de octubre, la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, a cargo del general Benito Cabrera Quispe, convocó a los coroneles, comandantes, mayores, capitanes y tenientes para postularse a la escuela de posgrado. De acuerdo con el cronograma del proceso de admisión, el miércoles 18 de octubre, 182 coroneles dieron el examen de curso de alto mando de orden interno y desarrollo nacional para alcanzar un cupo de 66 vacantes. Con relación a los coroneles, se presentaron 182 postulantes para alcanzar 60 vacantes. Los exámenes se desarrollaron en las instalaciones de la Escuela Técnico Superior de la PNP en Puente Piedra. Según fuentes de litigio de la misma que estuvieron presentes durante el proceso de admisión del grado de coronel, se detectaron que más de 10 preguntas estaban mal formuladas y las respuestas correctas no figuraban entre las alternativas. Por esta razón, los postulantes presentaron su queja ante el coronel de la PNP, Carlos Mori Rimache, el segundo de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, después del general Benito Cabrera. El coronel de la PNP, Carlos Mori Rimache, como presidente del comité de admisión, elaboró el bloque de preguntas para los coroneles. Según las mismas fuentes, el coronel Carlos Mori ofreció otorgar 10 puntos a favor de cada coronel por los exámenes que tuvieran errores. Equipos de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia de la Policía, así como de la Inspectoría General que participaron como veedores del proceso, filmaron todos los incidentes. Ante la gravedad de los hechos, el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional, el teniente coronel Carlos Chon Campana, y el jefe de la Inspectoría General de la Policía, Víctor Montoya Mori, concurrieron a la escuela de Puente Piedra, donde se levantó un acta que consta de las irregularidades detectadas en el proceso de admisión. Entre los coroneles que recibieron altas notas se encuentran Carlos Navarrete Correa, Edwin Monroy, ambos secretarios privados del comandante general de la PNP, Jorge Angulo Tejada. Para Conexión Mundial, AIR Perú, soy Miguel Rodríguez de Hoy Noticias. En 60 minutos vuelve Conexión Mundial. Conexión Mundial. Periodismo libre y sin fronteras. AIR es Conexión Mundial. Conexión Mundial. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Cocinar un festivo no mola. Este primero de noviembre, Tati Guerrero te tiene la solución. Comida típica colombiana, caja de lechona con arepa, tamal con arepa. Pedidos al 680-2864-24. Con servicio a domicilio o para recoger en la calle Benito Guinea, 14 Tercero B Exterior, Judismendi. No lo olvides, con todo el sabor de Tati Guerrero. Con más de 20 años de experiencia en la cocina. ¿Para qué cocinar? Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. No sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si será. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj, aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy, no me pidas más de lo que doy. No, yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaba. Si serás para mí, si lleguemos a